transmitiendo desde la metrópoli de Guanajuato, el programa con mayor poder de convocatoria del mundo, Cállate Podcast. Exactamente. Estamos continuando el festejo de 10 años de Cállate. Así es, gracias por escucharnos. Estamos 10 años. 10 años. Estamos transmitiendo completamente en vivo hoy en jueves, un día pues soleado. Un día soleado. Nublado. Es que está la canícula. Exactamente, es lo que iba a decir. Bueno, no debe estar nublado. Según la canícula debe estar despejado. Ajá. Cielo abierto, aire caliente. Ajá. ¿Y qué pasa? Se mueren las cosas, ¿no? En la canícula. Pasan cosas malas. ¿Ah, sí? Sí, ¿se mueren? Sí, ¿no? Se muere todo. Ah, no sé. No, la verdad es que no... Con el calor. A mí la palabra canícula se me hace una palabra muy, muy chistosa. Como que parece un personaje bíblico. Esa es Calígula, ¿no? Ah. Bueno, ya estamos aquí. Como pueden escuchar, está mi amigo... ¿Cómo te llamas, chavo? Hola, amigos. Yo soy su amigo Manolo. Ah, no los confundas, porque te estaban preguntando que quién era el... La voz el varonil. No, el pervertidillo que les gustan las bandas japonesitas. Ahorita hablo. Es Tona. Tona está aquí con nosotros. Hola, amigos. ¿Qué tal? Vamos a ponerle aquí un placer estar con ustedes después de 10 años de ausencia. Así es. Estoy yo, Rafa. En eso que podemos llamarle el especial de... Bueno, es Cállate versión That Noise, Light, ¿no? Ajá, sí. Versión That Noise. Hoy Manolo no está porque... Se fue de luna de miel. Desnudo a su luna de miel. Desnudo a su luna de miel. Sí, no lo obligaron. Es probable que ahorita esté bailando desnudo en algún... Ajá, bajo la luna llena. Que hay luna en alguna llena. Playa. Ajá. Pero no lo obligaron, él quería ir. Él quería ir. Él nos dijo, no, discúlpenme, chavos, ya la verdad quiero pasar esta noche. Mi esposa no me está obligando a no ir. No es que no me haya dejado ir, es que tenía cosas más importantes que hacer. A ver, cállate un tantito, a ver. Es que quiero ver qué tan alta está la música, güey. Bueno, si está muy alta la música, así que se escuche demasiado más que nosotros, díganos, por favor, en el chat. Y bueno, pues... ¿Qué hay que empezar? Bueno, hay que empezar con la celebración del 10º aniversario de Cállate Podcast. Queremos agradecer a toda la gente. Queremos agradecerle a nadie por haber ido a nuestra celebración del 10º. Fueron dos que tres personillas. Pues no, o sea, fueron dos coladillos por ahí. Porque eran invitados, Obligatorios. Sí, porque tenían que ir, ¿no? O sea, tenían que ir. Nos encontramos a un viejo fan, el buen Tites. Y ya está muy viejo, ¿eh? Y ya está viejo, pero estaba... O sea, no es porque haya ido, es porque trabajaba en el bar al que fuimos. Yo ni siquiera lo reconocí, perdón, Tites, ¿eh? Un saludo. No, es que creció como 2 metros el güey en estos 10 años. Claro. Me estaba platicando que él nos escuchaba cuando tenía 14 años, güey. No manches. Y entonces así de... ¡Ay, a poco todavía...! ¡Órale, 10 años! O sea, él tiene ya 24, podríamos decir. Yo creo que ha de andar en los 23, 24 años. ¿Sabes? Hasta nos grabó audios y no sé qué, una entrevista. Sí, no me acuerdo, algo pasó en aquel tiempo. Y bueno, en la fiesta fue el encargado de poner la música. Ah, sí. Y la verdad es que sí se notó toda su influencia de cállate, ¿eh? De todos estos años. O sea, sí se notó que escuchaba, nos escuchaba cuando... Hemos hecho un buen trabajo. Uh-huh. Y bueno, el día de hoy, justamente el playlist es pura música de hace 10 años. De hace 10 años, del primer año de cállate. Uh-huh. Por eso es una playlist que podrán encontrar en Spotify. Busquen en Spotify, por favor. Obviamente en la cuenta de That Noise. Y se llama Cállate Podcast Year One. Uh-huh. O sea, año 1, o sea, de 2008. O uh-huh. sea, música de 2008, porque uh-huh. en 2008 fue cuando era el año 1 de Cállate sí. Podcast. Como que vas a confundir a la gente. ¿Sí? Uh-huh. A lo mejor alguien te va a decir, ¿a poco en el año 1 ya había música? Sí. No, es el año 1 de Cállate Podcast. Uh-huh. Si fueras programador, a lo mejor hubieras puesto año 0. Porque es que tú no sabes, sí, ¿por qué? Eres diseñador. Los programadores empezamos a contar de cero, güey, así somos. ¿Como mayas? Como mayas. Bueno, vamos a programadores mayas. Mire, no deberíamos saludarlos porque la verdad no se lo merecen. Sí se lo merecen, ¿sabes quién se lo merece? Bien, a ver, dime. Andreita nos mandó un mensaje justo en el momento de la fiesta, ¿eh? Ah, qué padre. De hecho, ni siquiera... Andreita me odia, güey. Pues no, te mandó saludar a todos. A mí no, me mandó saludar. Bueno, gracias, Andreita. Sí, qué chido. Bueno, también Andreita ya tiene como 30 años, ¿no? Sí, yo creo que sí, güey. Yo creo que sí, ya de estar casada, tener como 3 hijos. 3 hijos, ya. Ajá, sí. Ya no tiene tiempo para escucharnos, está barriendo y trapeando y... Ajá. ¿Cómo se llama este? Lizando mamilas y eso, güey. Tendiendo en la azotea de un edificio de... Ándale. Infonavit. Bueno, vamos a saludar a nuestro amigo Ángel García Prudente. Prudente. Él fue prudente y no fue a... Por eso no fue a la fiesta. Sí, la verdad es que era un poco imprudente andar yendo a fiestas que uno encuentra en internet, ¿no? O sea... Exactamente. Pues imagínate, ¿no? Que le dijeras a tu mamá. Ah. Oye, mamá, ¿puedo ir a una fiesta? Lo que pasa es que encontré aquí en internet una invitación. Y... ¿Así hablan nuestros fans? Pues sí, ¿no? Porque son de por allá, de Sudamérica. Sí. Ajá. Pues está mal, ¿no? Está peligroso. Sí, pues sí, pues la mamá obviamente le va a preguntar. ¿Y quién anda en eso, muchacho? No, pues en México. ¿En México? Ajá. Vaina, ¿cómo crees? Vaina, ¿y quién es en eso, muchacho? Pues lo de cállate, mamá. No, allá en México son puros narcos. Sí, no vaya allá, muchacho. No sea imprudente. No sea imprudente, ajá. Entonces pues sí. Ya. Bueno, muy bien, saludos a Ángel García. Fíjate, por ejemplo, personalmente le dije a... ¿Te acuerdas del Beri, Oscar Vera? Ah, sí, claro. ¿Cómo no? Y sale con que tenía que ir a vender pan en Acámbaro o no sé qué cosa. Bueno, güey, pues ya la gente ya tiene cosas que hacer, güey, ya. ¿Ya no puede venir a divertirse? No, ya no, güey, ya tienen obligaciones. Qué ese güey tiene como 10 hijos, güey. Sí, ya. Porque es picarín el muchacho. Ah, sí, ¿te acuerdas? Bueno, vamos a saludar a Tartoleto, que está aquí con nosotros. Carlos de California, que dice... Hola amigos, él habla así porque es de California. ¿Es California? Ajá, Dobby Darling dice, hola bebés de luz. Saluda a Dobby Darling, es Danubio Bernal. Sí. Bueno, él ya también, ya. Imagínate, 10 años después. Sí, no, y él ya sea de los así viejillos ahí, güey. Ahorita al rato les ponemos un nombre 10 años después. Exactamente, Tartoleto nos pregunta que si en México se vio el eclipse. ¿Se vio un eclipse aquí? No. ¿No? ¿Dónde se vio? En el 91. Sí, en el 91 sí se vio. Osvaldo Ochoa, el primo Oswi, dice... No, no puedo decir aquí nada, esto por ahorita porque hay menores de edad presentes. Pero, ¿qué pasó, amigo Oswi? Digo, primo Oswi. Ya vamos a sacar los Four Locos. ¿Conoces el Four Loco? ¿Son como los Dorilocos? No. Es una bebida que usan ahora los millennials. ¿Y qué es peligrosa? Es que es como Red Bull, pero con alcohol y no sé qué. Es que vi un video sobre los peligros de eso. Creo que sí. ¿No ande tomando eso, primo Oswi? Es muy malo. Y menos ahorita en la canícula. Paulina Carreño dice, hola, bebos. ¿Uno que Paulina Carreño ya no los pelaba? Pues sí. A veces. Pelaba, lo que pasa es que es popular, ¿verdad? ¿A mí sabes qué se me hace? O sea, también Paulina Carreño pasó de tener, no sé, 10 años a... Sí, güey, ya. Sí, güey, sí creció, digamos, en este tiempo. yo creo que se siente como... ¿Cómo se dice eso cuando te da remordimiento de conciencia? Remordimiento. Porque ella fue de las que dijo que iba a venir a la celebración y no vino, güey. Pues a lo mejor ya también está casada y su esposo no la dejó. No, que iba a estar casada, güey. Es soltera y está disfrutando su juventud como debe ser, güey. Bueno, pues entonces es más razón para no venir. Exactamente. Tartoleto nos pregunta que qué tal estuvo el festejo. Uf. Uf, no podemos decir nada más. Fue como un programa en vivo. Que no grabamos, claro. Exactamente. Y bueno, nos preguntan que quién era el adicto al grupo de ninjas japonesas. Aquí el señor que está presente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Donatiu. Mucho gusto. Y la última es que si ya, que él dice Carlos de California, ya miré los anuncios de publicación. Cállate en la academia. Cállate en la academia. Ajá. Ah, caray. Sí, no estoy muy seguro a qué se refiere, pero a lo mejor ya nos están ahí anunciando, güey. Sí, y nosotros ni en cuenta. ¿Todavía existe la academia? Sí, acaba de salir una nueva, ¿cómo le dicen? De generación, ¿no? Mm. Ya revivieron toda la ¿cómo se llama? Parafernalia. No, iba a decir la... Ay, no sé, güey. Fanaticada. No. La franquicia. Ah, ok. Ya no andes tomando de esos cosas. No, estoy mal, güey. Estoy mal. Esas bebidas. No. Así estoy. Se me está empezando a olvidar las palabras. Ok. Yo creo que en principios de... El siguiente festejo, en el de los 20 años, que esperemos que ahora sí vaya Paulina Carreño y el Dubi Darling, ya voy a tener Alzheimer, güey. Nada, de todas formas te vamos a grabar, güey. Imagínate. Sí, va a ser hilarante, güey. Va a ser muy gracioso. A ver, Rafa, ¿te acuerdas? Bueno, gracias. Y pues, no sé si decirles que cooperen. Pues sí. Si quieren cooperar, esto es... Estamos, esperando sus donativos, ya saben, en la página de callatepodcast.com. Ahí hay un link que dice donar. Y ahí les explicamos que pueden donar ustedes a través de PayPal. Pueden hacerlo con su tarjeta de crédito, de débito. Incluso hasta en el Oxxo. ¿En el Oxxo puedes pagar? Puedes pagar en el Oxxo. O sea, no hay pretextos, güey. Y estoy por poner mi número de cuenta bancaria. Ajá. Digo, el de nosotros. Sí, sí, sí. Una cuenta comunitaria que tenemos. Porque por ahí me han pedido que les mande la... Es más fácil. De hecho, Dubi Darling así nos ha donado. ¿Así te ha dado? Así me ha dado. Ese de ahí, ese de Dubi Darling. A cambio de... También por eso saludos al... Es que ¿sabes qué? Que hubo gente que sí como que sí tenía ganas de venir al festejo. Y quiero creer que sí era en serio. Pues sí. Entre ellos nuestro amigo, el... Ay... El muchacho que nos comenta sobre los terremotos, alguien recuérdeme. Cristian Vélez. No, Mauricio. No. Ay, se me olvidó en este momento su nombre, discúlpeme. Arnold Treviño. Arnold Treviño, gracias. Arnold Treviño dijo, no, compa, hasta me mandó un audio y todo al WhatsApp. Y yo no quería ir, pero que estoy acá en Nayarit y no puedo Arnold ir. Arnold Treviño es como uno que es como sacerdote, así con niños. No, es profesor. Sacerdote, es profesor de primaria, güey. Y siempre se saca así fotos en Facebook con sus alumnos. Fotos con niños. Ajá, sí. Bueno, y además tiene un bigote así medio sospechoso, ¿no? Sí, como de, claro, tiene todo el perfil. Como así. De pedófilo, güey. No, es profesor, güey. Y él me pidió la cuenta, se la voy a mandar después, se me olvidó, la verdad. Pero bueno, vamos a agradecer a Oscar Urbina. No sé si ya lo habíamos agradecido, pero gracias por su donativo. Y dice, saludos, está chido su desmadre. Los escucho. Traemos un super desmadre. Los escucho desde hace 4 años. 4 años. Es como el promedio, ¿no? O sea que ya tiene como 8. Ya tiene como. Sí. ¿Qué? ¿Qué dice? Nada, así es la rola. Cristian Vélez, justamente, ¿te acuerdas? Fíjate, él un tiempo fue number one. ¿Te acuerdas? Sí, él era de los VIP. Sí, de Fan from Hell. Sí. Sí. Nos donó. Pero mira su ¿cómo se llama? Su comentario. Su comentario dice, hace mucho que no los escucho, pero me alegraron los Masturmartes. Eso. O sea, así en aquel tiempo que todavía me acuerdo de ustedes, qué chido me la pasaba. Está pero padre, ¿no? No, qué tristeza, güey. No, pues qué chido. Es así de, esos viejitos todavía están ahí, les voy a dar ahí. Andreita también dijo, muchas gracias por todos esos años que los escuché, pero así como hace años. O sea, que le ayudamos a pasar la adolescencia. Bueno, está bien. Esperemos que les ayudemos a pasar su adolescencia. Sí. Y, ya, ¿no? Ya. Dubi Darling dice que él anda todavía en el desempeño. Me imagino que quiso decir en el desempleo. En el desempeño, ¿no? Pero que él cada 2 meses nos da su aportación. Muchas gracias, Dubi Darling. Usted, al igual que nuestro amigo Danubio Bernal, también coopere con Cállate Podcast para que seamos cada vez más grandes. Así es. Gracias. Bueno, ahora sí. Información, amigo. Información, ¿qué cura? ¿De qué quiere hablar, mijo? Tenemos muchas cosas, coma. Oye, sí. Así. Viste que sacaron un sarcófago de hace 2000 años, ah, o sí, algo sí. así, en, ¿Egipto? Sí, sí, sí, sí. ¿Y que pensaban que era de Carlomagno o de quién? Sí, pensaban que era de alguien de Alejandro así. Magno. Ajá. O de un emperador allá. De alguien importante, pues, ajá, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, pues, ya van ahí los arqueólogos, lo sacan. Porque aparte, como que estaba chido, ¿no? Así de granito, como estas cubiertas de cocina. Ándale, de esas, ahora. Así fresas. Así fresas. Negro. Ajá. Y este, y entonces, pues, ah, que lo abren. Y pues que había ahí como una orgifiesta de tres cadáveres abrazaditos, ¿no? ¿Estaban en orgía? No, pues estaban así abrazaditos, pues. Se dice que es una familia o algo, ¿no? Ajá. Pero lo más interesante, o lo que llamó mucho la atención, es que tenía así como agüita rojita y cafecita. Uh-huh. Y me imagino que olía gacho, ¿no? O sea, sí, imagínate, sí, sí, sí. Si no sé, o sea, de repente destapas un caño por aquí y huele bien gacho. Sí, no sé. O no, ¿sabes como qué? Quejas un florero con flores que se pudren o algo así. Ah, sí, en una semana, ¿no? Ya. Ajá, y ya huele horrible el vaso. Huele a muerto. Imagínate, güey, sí. Qué huele esa cosa ahí 2000 años el agüita. Pero fíjate, no solo eso. Ahora resulta que hay una petición, me parece que en change.org, uh-huh, para que dejen a la gente beber el agüita. El agüita rojita de muerto egipcio. Guácala, porque la gente de ahora es tan estúpida que piensa que es el elixir de la vida o la eterna juventud o alguna cosa así, ¿no? ¿Dijiste, o sea, el qué? Elixir. ¿Qué no es elixir? Elixir. Uy, este güey. ¿Sí? Elixir. Sí, ya estamos muy estúpidos. Nos estamos volviendo estúpidos todos, güey. De la vida. Ajá. Ajá. Deberías tomarlo, güey. Y entonces, este... Están, se llaman millennials, güey. Están, este... ahorita vamos a hablar de los millennials descubren. Este... están pidiendo... Uh-huh. O sea, imagínate, güey. O sea, en serio. No debe ser en serio, güey. ¿O sí? Pues sí. Queremos beber. Que imagínate, nos den poquita... un chorrito de agüita de esa. ¿Así te antojaría beber eso? ¿Cómo crees, güey? Nomás de ver las fotos fue así de... ¡qué porquería, qué asco! Sí, o sea, ni siquiera olerlo. No, no, no, no, verlo nada más. O sea, más bien solo falta que empiece la maldición de la momia o algo así. Ajá. Para los que lo olieron. Y sí, toda la gente... un traguito, por favor. Imagínate, te tomas un traguito de esos... la diarrea te dura una semana, yo creo. No, güey. Yo me muero, imagínate. No, tú con tu estómago delicado, güey. No, entonces ahora traían el rollo porque también en estos días se encontraron, parece ser que ahora sí hay agüita en Marte. Ah, también vi esa nota, sí. Entonces, ¿qué es más milagroso? A ver, querido público, ¿qué preferiría tomar usted? ¿Agüita de Marte o agüita del sarcófago milenario? ¿Qué tendrá más poder? Más poder, este... sobrenatural. Hoy está buena, es buena. Sí, ¿no? Los dejamos esa pregunta. Es y... más, híjole, nada más porque no está aquí el este, nuestro amigo de las redes sociales, o sea, Manolo. Porque para ya estaría poniendo... la estadística. Es que luego él pone... ¿Encuestas en encuestas Facebook? En Twitter. Ah, en Facebook también se puede preguntar, sí, ¿no? Sí, también, en lo que tú quieras. Es que la verdad ya no sabemos usar las redes sociales. No, pues no. Pues, nunca aprendimos. De hecho, este cuate Tites... digo, regresando a este muchacho, un día me contactó y me dijo que quería hacer su práctica. No, sus prácticas profesionales, sino, ¿cómo se llama lo que es? Servicio social. Servicio social con nosotros. En That Noise. Ajá. Y le dije, híjole, es que ahorita That Noise, ¿cómo te digo que nos corrieron allá? Entonces ahorita no hay chance. Y luego le dije a Manolo, oye, ¿qué tal si lo traemos acá? Cállate, él nos puede ayudar. Es millennial, sabe de redes sociales y todo eso, ¿no? Y tiene así el ímpetu y la... tú sabes, güey, ¿no? Y Manolo, ay, no, porque no me dejan traer gente aquí a la casa. Y ya, no, lo dejaron, güey. Digo, él no quiso. Pero sí necesitamos a alguien en las redes sociales, estaría bien. Nos ayudaría. Bueno, ahí escuchamos este... déjenme pongo la... sí. Voy a ponerles la encuesta en el Facebook. Sí. Bueno, ahorita en lo que Donatio se ha distraído hoy con eso, yo iba a decir, porque como este programa ya es quincenal, entonces pues se nos pasan un montón de noticias. En estos 15 días se terminó ya el mundial. Creo que nos habíamos quedado en que, sí, en que pues... la final. Ya todos sabemos, ganó Francia. ¿Era inesperado? Ustedes que son... sí, estaba entre Francia. Del... bueno, muchos esperaban que fuera Alemania. Y Alemania, pues no duró mucho, que digamos. Pero sí, Francia era de los favoritos. A mí me hubiera gustado que ganara Bulgaria. No, Bélgica, perdón. Los belgas. ¿A ti te gustaba la...? ¿La belga? Sí. No, a mí los belgas no me gustan porque ¿no eliminaron a Japón? Ah, sí, es cierto, pobrecito. Bueno, el punto es que lo que quería hablar es de esta noticia que empezó a circular de que la FIFA había pedido a las televisoras que ya no enfocaran mujeres guapas en sus transmisiones. ¿En ¿Viste serio? Eso? No vi eso. Pues resulta que sí, ya, o sea, ya este fue el mundial de la corrección política, o por lo menos empieza a hacerlo. Ajá. Perdonen, amigas feministas, pero pues esto sí vale la pena comentarlo. Resulta que ya y está mal que pasen muchachas. Ya ves que está la transmisión y de pronto pasan gente pasan del público. O sea, y pasan a las muchachas. ¿Y qué? ¿No? ¿Tienen que buscar ahora las feas? Exactamente, güey. Ahora tienen que creo que el punto es ahora que pasen a las feas y gordas. Pues sí, o sea, y aparte ¿quién va a decidir que está feas, ¿no? Es que es el punto. O sea, por ejemplo, a mí no me gustan las rubias suecas así porque ya es a nosotros los suecos pues no nos gustan, ¿no? Así. Entre ustedes no se gustan mucho. Entonces, si yo fuera camarógrafo, pues yo diría, mira, pues ahí está una fellita güerota, así grandota, ajá, chichonzota. Sí. Y esa la pondrías tú. Y esa la pondría yo, ajá, ¿no? Y entonces, ajá, ¿qué tal que hasta me despiden de mi trabajo por no tener una visión objetiva de la belleza? Pues creo que ya no se pueden pasar mujeres entonces, güey. La verdad es que no sé, güey. Esta onda de la corrección política... Sí, está mal. Ya está llegando a unos niveles donde justamente ya raya entre lo que sí está mal y lo que ya queda a... Es que ya hay un montón de cosas que son más bien inútiles. ¿Cómo? O sea, que ni siquiera sirven para nada. Ajá, a ver, no sé. O sea, no van a cambiar nada, no le aportan nada a la causa feminista o a la causa de igualdad de género, ajá, o la chingada. Ajá. Que enfoquen a una... No, pero sí, porque hay incluso así grupos de mujeres... Ajá. Que están en contra de que pasen a las mujeres guapas. Porque ellas, aunque porque son están feas. Fans... A ellas nunca las enfocan porque están, pues no son tan agraciadas, digamos. De hecho, estaba bien. ¿Por qué no tengo el link aquí? ¿Lo tendré en Evernote? Porque ya se borró, ya. Viste, borrar a todo lo del mundial. No, y estaba viendo la historia de una chava colombiana. Ajá. Que hace, creo que 4 u 8 años, no recuerdo, la enfocaron muy guapa. Y se hizo súper famosa, güey. Ahora es supermodelo y en su Instagram son puras fotos de ella en yates y en sesiones de fotos y todo. Eso está mal. ¿Sí está mal? Sí, está mal. ¿Pero por qué? No sé. Entonces, ¿ahora qué se supone que debemos hacer, güey? O sea, es porque, por ejemplo, hubo otras noticias. Hubo la noticia de esta, de una reportera, uh-huh, que un güey la intentó besar mientras estaba haciendo una un reportaje, ¿no lo viste? No. Está una chava, creo que era brasileña. Ajá. Y en eso llega un güey y trata de darle un beso, güey. Mamacita. Y entonces la chava lo alcanza a quitar. Quiero darme camaroncito. Sí, exactamente, ¿no? Y empieza a decirle, nah, eso no se le hace a una mujer y no sé qué. Y ahí sí dices, pues sí, güey, pues a ver, sí, ¿no? No vas y te pones a besar viejas así a lo pendejo, ¿no? O, por ejemplo, está la otra periodista que estaba en el Ángel de la Independencia, pero no creo que estaban celebrando el triunfo de... De AMLO. No, era de fútbol, porque no, todavía no era lo de AMLO, güey. No sé si fue cuando ganó el Monterrey o las Chivas o no sé, cuando pasamos al Mundial. No sé, güey, no me acuerdo exactamente qué, pero fue hace poco, fue hace unos meses. Ajá. Y entonces hay un montón de gente atrás de ella. Y hay un pinche gordo, así cerdo, así feo, güey. Ey. Y se ve que le da un arrimonzote. Y la chava voltea sí, y le da un microfonazo. Entonces ahí es donde dices, a ver, chavos, eso sí está mal. O sea, creo que eso casi cualquiera lo entiende. Bueno, deberíamos entenderlo como hombres. Sí, pues estaría mal. O sea, imagínate ahorita que llegara aquí una gorda chichona y te embarrara las chichis de repente así por atrás. Sí, estaría muy mal, güey. Muy inapropiado. Sí. O sea, pero sí sabemos que no... Que sí está mal andar toqueteando muchachas en la calle, ¿no? Sí, creo que está bastante claro lo que está bien y lo que está mal. Eso sí está claro, ¿no? Y solo habría que reforzar eso. Ajá. O sea, decirle a los gordos desagradables que ya no hagan eso. Exacto. No inventar cosas que no están del todo mal, o que no están para nada mal, o que no tienen nada de malo, o que nadie las ve mal. Sí, y eso sí, legislarlas en contra de... Ajá. Es como lo de los popotes. Es como los popotes. Ah, sí, a ver, pero sí. Sí, sí, más o menos. O sea, lo de los popotes tampoco es que los popotes están destruyendo el mundo, ¿no? Salió esta semana que Starbucks ya no iba a hacer popotes, pero ahora hizo otras tapitas de plástico que tienen así un piquito. Sí, sí, sí. Entonces, órale, ya no se les van a atorar en la nariz a las tortugas, pero es plástico. Se lo va a comer una ballena. Pero va a salir algo así como el caballito de mar, atora su colita en las tapitas de Starbucks dentro de 10 años. Ah, sí. O algún animal que ni conocemos. Ajá. Así, al rato. Atoradas las anguilas submarinas de no sé qué chingados. Sí, y todo está mal. Pues bueno, así son los millennials. Ay, ay, ay. Es como lo del lenguaje inclusivo. ¿Qué es eso? ¿Viste eso? Ah, sí, sí, sí. Creo que no. O poner X. Ajá. O E, ¿no? Que ya no haya palabras que terminen en O porque es machista, falocentrista y todo eso, ¿no? Por eso, cállate, está en la vanguardia. Somos, desde hace 10 años ya lo sabíamos, güey. Sí. Pero entonces ya no se puede decir... caca. Por es caque. Caque. No se puede decir todos, sino todes. Todes. Y sí, se lo están tomando muy en serio, ¿no? Pues sí. O sea, yo hubiera pensado que era como un meme o una jalada ahí, pero creo que sí hay. Sí, sí, sí hay, quien está obsesionado con eso y hasta ponen que en qué nos afecta el lenguaje inclusivo. Es así como que en qué nos afecta. O sea, nos afecta entonces. Sí. Pues, o sea, sí, porque ¿no? sigue perpetuando el machismo y la... No, no, no, que en qué nos afecta. O sea, los defensores dicen que en qué te afecta a ti, cerdo machista, ya. Falocentrista. Ajá. ¿En qué te afecta que cambiemos ellos quieran todo el lenguaje nomás para el lenguaje para que los incluyan? Ah. Y pues es así de... Estaba el ejemplo de... Ay, estás en un funeral, ¿no? Ajá. Ay, lo siento mucho, qué pena más grande, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué tendrías que decir? Le siente, Meche. Le siente mucho, qué pena más grande. ¿Qué cosas así que se van a ir saliendo poco a poco. Qué padre, qué bonito, güey. Oye, estaba viendo otra noticia. Bueno, es que no, eso no sé. A ver, ¿tú qué más traes? A ver. La canícula en Japón. De hecho, estaba hablando hace rato. Ajá. Es que hubo una ola de calor bien cañón las semanas pasadas, ¿no? Las dos semanas pasadas, creo que estuvo muertos y todo eso. Uno como que no piensa que haya ese calor en Japón, ¿no? Uh-uh. Yo me imaginaba así como que todo era perfecto en Japón. Claro. Hay aire acondicionado en todas partes. Uh-huh. En la calle. Y no, que hubo así una super ola de calor de no sé cuántos miles de grados. Ajá. ¿Y se murieron los japoneses? Se murieron los japonesitos. Pobrecitos. Rostizados. Ajá. Ya. Rostizados. La canícula japonesa. ¿Y? ¿Ya? Órale. Es que solo me faltó ese epílogo. Ese dato. Dice Carlos de California que las nenitas estaban calientes en Japón. Sí, como ¿y tú que hubieras podido ir de vacaciones? Ah, bueno, de eso podemos hablar a continuación. Sí, güey. Resulta que estas vacaciones resultó que varios amigos, que yo ni idea tenía que les gustaba la idea de ir a Japón, andan en Japón tranquilamente, ¿no? De vacaciones de verano en Japón. Entonces... Digo, sí me sacó un poco de onda y de momento sí me estresé así porque dije, oye, pues yo soy el que debería estar allá, ¿no? Yo sí tengo a qué ir, ¿no? A mí sí me gusta, a ustedes no. Ustedes ni les gusta, ¿a qué van? ¿No? Y entonces ya, pero hace rato lo que te estaba comentando era sobre cómo vivir a través de las vidas de los demás, ¿no? Y es que está bien padre que estar viendo las historias de Instagram de las otras personas. Ajá. Porque es como si estuvieras tú ahí, güey. Qué triste, güey. Entonces ya, las historias de Instagram es como esto que hacíamos antes los ancianos, de que alguien regresaba de un viaje y vamos a ver las fotos. Revelaba y, su los carrote de... Carrote. Su carrote. Su garrote de diapositivas. Su carrete de diapositivas y todo. Y sí. Que órale, pues vamos a sentarnos ahí en la sala y palomitas. Proyectar. Y aburridísimo, ¿no? Sí, súper aburrido. Así de, ya 100 fotos y aquí estoy. Hasta cuando fuimos a Jerusalén. Aquí estamos. Cuando estábamos en Jerusalén de oportunidad. Y ahora aquí les voy a enseñar la foto en la ballena de SeaWorld. Un chiste local, muchachos. Aquí nos estamos trepando todos. Sí, ¿no? Así, pero chiste de la vida real. Y entonces, ahora resulta que me doy cuenta. Yo la verdad nunca les había prestado demasiada atención a las historias de Instagram. Perdón, millennials, pero no. Sí. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora que así 3-4 amigos que andan allá... Y entonces estoy viendo ahí sus historias en tiempo real. Ajá. De lo que andan haciendo. Y está chido porque es mejor que las diapositivas. Ajá. Te las vas dosificando, no te tienes que echar todo el garrote de un jalón. Sí, sí, no, yo sé que a ti nunca te ha gustado el garrote de un jalón. Entonces ya después de como 3 días que las estuve viendo, uh-huh, dije, oh, es como si hubiera estado allá, güey. Wow, o sea, ya... Me ahorré ya el viaje, la caminata. 20 mil pesos de boleto de avión. El solazo. Sí, güey. El idioma, todo el problema de el peligro de que las japonesitas andan calientes y sí, uno es decente. Que se te aviente. Y luego ya ves que todas andan vestidas con falditas, micro falditas. Eso. De colegialas, güey. Sí, entonces estaba aparte así viendo y aparte chido porque sobre todo con alguno de ellos, pues era así de, oye, deberías ir a tal lado. Y pues al rato, ah, sí, voy a ir para allá. Ajá. Entonces era hasta como si lo estuviera controlando desde acá, güey. Como tus oye, niños. ¿Puedes ir a comprarme tal cosa acá? Sí, Simón, güey. Ey, ey, pásalo ahí en Instagram. Sí, pásalo para ver. Cuando estés en la tienda, ajá, me enseñas, uh-huh, y ya me mandaba video. Y ya, ah, sí, ese. Y tú acá comiéndote un ramen, ¿no? Y yo acá sentadito. Una marucha. En mi cama, acostado, ajá, tranquilo. Ya, sin gastar. Oye, sin... No lo había pensado desde entonces, ese punto de vista, güey. Es una nueva forma de viajar. Oye, ¿no? Está muy bien. Entre otras. Tenemos... Para nosotros que no nos gusta viajar, ¿no? Sí, no, que no nos gusta, que somos, como diría el sedentarios. El buen Gis, somos moluscos. No nos gusta salir de nuestra casa, güey. Sí, no. Ahí. Tenemos otros amigos que también están de viaje ahorita en California, güey. Ah, ándale. Y aparte te lo campechaneas con otro viaje, güey. O sea. Sí. O sea, vas de Japón a California, a Francia. También estuvimos en Francia recientemente, ¿no? Exacto, con nuestra amiga Penny. Ah, no. Pues ella está por todos lados. O sea, de toda Europa, pues. Sí, no, sí. Total, que estas vacaciones de enano, qué por triste. Lo que van... Dice Tartoleto, qué triste. Van de lujo, ¿eh? Sí, estas vacaciones han sido las mejores. Estuvo mejor, fíjense, no me acuerdo si lo comenté, probablemente no porque no venían esos días, pero en las vacaciones de Semana Santa en abril, la forma en que viajé fue a través de Google Maps, con el Street View. ¿A dónde fuiste, amigo? A todos lados, es que leí un artículo justo empezando las vacaciones, es el primer día, me sale un artículo de un artista, un fotógrafo, que se dedica así a tomar fotos a través de Street View. Entonces viaja por todos lados del mundo y ya se encuadra ahí su vista y toma una foto y ya la edita y le queda chida, así artística. Y ya. Ajá. Son sus fotos y es artista y expone y todo. O sea, pero él sí viaja físicamente. No viaja, él está así desde su casa en Estados Unidos. Ah, él está en Street View. Sí, está en Street View y ya. Así de, ¿a dónde quieres ir hoy? Ajá. Y ya va y pues ya. Hoy se me antoja ir a un barrio de Buenos Aires. Está chido, ¿no? Son cosas que realmente, aunque vayas, a lo mejor ni puedes ni ver, ni hacer, ni nada, ¿no? Sí. Es que lo de viajar está sobrevalorado, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. No viajen. No viajen. La gente... Es un invento millennial. Ajá, sí. O sea, todos extrañan su cama, ajá, su almohada. Todos su mami. Se cansan del calor... No sabes ni qué, a qué estás yendo, pinche museo, al pinche quién sabe qué templo milenario. Bueno, no sé. Fíjate que una cosa que a mí se me hace súper absurda es la gente que va a los museos y le saca foto a las... La pintura. A las pinturas, güey. Pues sí. Nomás para decir, aquí vi, estuve frente a un Van Gogh o a un... Y te tomas la selfie. Ajá. Y dices, güey, si buscas en Google, Van Gogh, Renoir, lo que sea, ves unas super fotos chingoncísimas. Super resolución, sí, claro. Y tienes que estar viendo ahí unas fotos medio gachas en Facebook. Sí, ¿no? En estos tiempos ya no es necesario viajar, amigos. Sí, ya no viajen. Ahora en ciencia lana. Por eso la gente no vino a la celebración de 10 años. Todos están en Japón. Todos están en Japón. O si no, dijeron, pues van a transmitir ahí en Facebook Live. Exacto. ¿Qué necesitan? No necesitamos viajar. Lo vemos desde acá. Así es, bueno, amigo, no sé si ya es hora de... Es que quería dar otra nota así como feminazi. A ver. Pero ya no la encuentro, güey. No sé si... Sí, creo que es esta, güey, mira. Ah, por cierto, la chava que estaba diciendo yo, que se volvió muy famosa, se llama Natalia Betancourt. Y cuando la sacaron en la tele, en la toma... Así que ya es que duran 3-4 minutos y que a partir de ahora nos tenemos que tapar los ojos los hombres porque... ¡Ay, hay una muchacha guapa! ¡Tápate los ojos! ¡La! Rihanna sacó una foto de la chava. De la chava. La publicó en Twitter y de ahí se volvió súper famosa. O sea, le gustó a Rihanna. La regenteó. Pero fíjate qué suerte, ¿no, güey? Que Rihanna te vea. Imagínate que Rihanna un día escuchara el podcast y que te vea en la riata. Órale. Digo, que te vea Rihanna, güey. Ah, que un día Rihanna escuche el podcast, güey. Hay que etiquetarla, güey, todos los episodios. En todos lados. A ver si nos pela, güey. Algún día. Oye, nos está escuchando Oscar Book. Un saludo, amigo Book. Oscar Book. Es un nuevo fan, así, súper... ¿Asiduo? Así, ¿eh? Sí, ¿asiduo? Sí, así es. Tiene tres podcasts escuchándose. Así, fíjate que sí lo había notado, güey, ¿eh? Porque... Me puse a buscar a Beth Ditto, ya ves que pusieron y ya es fan de Beth Ditto. Y le gustó. Yo creo que sí, güey. También está el Club del Dodo. Y está Coma Inca. ¿El Club del Dodo? El Club del Dodo. Y también está Coma Inca. Oiga, contesten la encuesta, ahí está en Facebook, por favor. Ah, porque sí. Pues, pásenle a... Digo, se ve feo así de... La encuesta está por caducar y no tiene ni un voto. Bueno, rápidamente la nota que quería comentar es... pero es que no va a quedar, güey. Hasta mañana es el eclipse lunar más largo del siglo. ¿Será por eso que no lo hemos visto en México? Es que es alguien que está en Japón y en Japón es el futuro, ¿no? Ya es un pasó. Día después. Ahí ya pasó, exacto. La nota es... Esta es una nota de... Un artículo de Vice. Ajá. Que es nuestra fuente principal de notas. Se llama Vi los Simpsons por primera vez en mi vida y no lo aguanté. ¿Ahora? ¿Eh? O sea... ¿Los vio ahora? Sí, ajá, lo vio recientemente. La nota está escrita por una chava, Nicole Clark. Originalmente está en inglés. Por cierto, debo decir, qué bien traducida está esta nota, la verdad. Porque a veces en Vice, como Vice es una publicación gringa. ¿Como Vice o no Vice? Hay una versión mexicana, hay una versión española. A veces tienen sus propios artículos, pero muchos los traducen del inglés y a veces son unas traducciones horribles. Esta está traducida por Mario Abad y la verdad es que está muy bien traducida. Felicidades, Mario Abad, que has ganado la estrellita de la abejita de Cállate. Un aplauso. Y sí, es una chava que dice que nunca había visto Los Simpsons, güey. Dice... Que dijo allí en la redacción de Vice, ¿no? No, pues yo nunca he visto Los Simpsons. Y le dijeron, ah, no manches, ¿cómo crees? No, de verdad no. Ah, pues escríbete un artículo sobre eso. Ponte a ver unos capítulos. Le recomendaron así los mejores capítulos, que más o menos son la tercera temporada. Entre la tercera y la décima, dice. Que sí, son los mejorcitos en realidad, los más chidos, ¿no? Y ya, se puso a verlos. Y entonces dice que, pues no, que fuchi. Que está muy mal, güey. Muy mal. Todo mal. Políticamente incorrecto. Ajá, exactamente. Feminazi. Déjame ver. Dice que odia a Homero, güey. Que Homero es lo que más le caga, güey. Ajá. Que porque es insufrible y patético. Y aprovechado. No entiendo cómo la gente lo soporta. O te ríes de él, lo cual me parece tristísimo... O de las situaciones en las que se ve involucrado por su torpeza y de la que consigue salir más o menos con éxito. Y la mayoría de estos éxitos parecen logrados a costa de otros personajes. Ush. Qué millennial. Sí, así super millennial, güey, super millennial, ¿no? Otra cosa que no le gusta es que Marge sea la señora de la casa y que no la pelen, güey, ¿no? Que no la tomen en ¿Alguna cuenta. Alguna vez trabajó, ¿no, Marge? Pues creo que sí he tenido varios empleos, ¿no? o es que hay varios capítulos donde trata ella de salirse pero al final termina emancipar. Ajá, pero al final termina regresando porque extraña a sus hijos y a Homero. Pero sí está claro que es una caricatura, ¿no? Y es una parodia y quién sabe, es que ese es el problema con los... o ya los millennials tampoco ya alcanzan, no pueden distinguir la realidad. Dice, a Marge la ignoran completamente. Imagino que eso es el toque satírico, ¿no? Ajá. Pues sí, exactamente. Hay varias veces que dice así como de... ¿Se supone que esto debe ser divertido? Divertido. O sea, sí. Debí haber hecho un resumen de eso, ¿verdad? Pero bueno, no lo hice. Yo hace mucho que no veo Los Simpsons, ¿eh? Ya también. No sé si los vería, a lo mejor ya tampoco los soportaría, ¿eh? Ah, esos capítulos... Cálmate, güey, no manches. O sea, esos capítulos sí están buenos, güey. Ay, ay, ay. Eso se supone que debería ser sarcástico. Hay que venir preparados al programa, amigo. Se ve muy mal este tipo de lagunas de continuidad en la narración. Bueno, voy a terminar, ¿qué? Perdón, güey, es que estaba leyendo. Voy a terminar con esta, dice. Dice que hay un episodio que se llama Homero el Malo. Ajá. Homero el Malo me hizo enojar de un modo que solo podría ser una serie de los 90s. O sea. En este episodio, los medios lo acusan de acosar sexualmente a un estudiante de posgrado. Ajá. Pero lo cierto es que Homero solo estaba intentando despegar una Venus de Milo de gomita de su culo. O sea, a la chava se le pega una gomita y el güey trata de quitársela. Homero aparece en un programa de la tele en el que editan su entrevista para que parezca que admite que es un acosador. Si bien el episodio es un ejemplo perfecto del efecto bola nieve que pueda llegar a provocar los medios con determinadas noticias, la premisa sobre la que se basa es pura basura, porque absolutamente nadie en este planeta organizaría una manifestación porque a un estudiante lo hubieran agarrado del culo. O sea, pinches generación X, 90, o sea, son unos... out. O sea, están tan mal. Tontos. O sea, resulta que somos unos pinches... estúpidos. Neandertales nosotros, güey. Sí. No manches, güey. Básicamente. Pues la verdad es que sí se me hizo muy gracioso y muy mamón lo que escribe esta chava. Ya luego me metí a buscarla en Twitter y sí, es así una super feminazi, güey. ¿Cómo dijiste que se llama? Vamos a acosarla. Nicole Clark. No, güey, no des tampoco ideas, güey. A ver, todos usando el hashtag Nicole Clark. Llegué aquí por cállate. Cuando le comenten algo en sus... Yo estoy aquí por cállate. Esto nos lleva al tema Los millennials descubren. Ajá. ¿Viste esa ola de memes? He visto un par ya, güey. ¿Sí? He visto un par, pero no sabía que ya era un meme tal cual. Sí, ya salió. No, ni siquiera estoy seguro cuál es el origen. Yo de los primeros que vi es de uno que pone sopeando su panecito en chocolate. Ajá. Y espera no ser el único. No manches, güey. Oje, no sé si a ustedes también les gusta sopear el ta-ta-ta. Uh-huh. Seguramente ya, ¿no? No dijo sopear. Sí, no, dijo y ya, entonces le ponen algún nombre que termine en ing, ¿no? Como... Chocolating. Breading, ¿no? Algo así se llamaba. Conching. Y entonces, de ahí surgió, o bueno, no sé si de ahí, pues, pero fue de los primeros que vi. Y entonces hay de todo, ¿no? Ajá. Los millennials descubren... que si te amarras las cintas de los agujetos de los zapatos, algo, ¿no? Descubre el que se quede que está causando. Ay, perdón. El microphoning que está causando tendencia entre los millennials. Ajá. Y así, ¿no? Empezó a surgir el mame. El meme. El mame. Pero, pues, como los millennials en realidad son el público que hace memes. Ajá. Consume memes, pues como que no les hizo mucha gracia que digamos. No les pareció... No entonces, entendían, güey. Había cosas así como que... Oh, o sea, has descubierto que algo que es muy normal para tu generación no es normal para otra. Ajá. Descubre el rooking. Descubre ¿rooking? La tendencia que está escandalizando a las generación X y baby boomers. Ajá. No sé qué. Así, ¿no? Empezó a ver como la contracorriente, ¿no? Porque sí. Se ofendieron, ¿no? Sí, luego le escaló. Le escaló, ¿no? Y ya la última, creo que esto es de Pictoline. Ajá. ¿Has visto esas imagencitas como estadísticas que hacen Pictoline? Ah, sí. Explican cosas. Sí. Ponen, los millennials descubren que son millennials, ¿no? Pero eso es también tirándole, porque resulta que ponen unas estadísticas donde dicen el lapso de tiempo para ser millennial, ¿no? Entonces lo marcan desde 1980. Ah, ok. O sea, es decir, gente que ya tiene casi 38 años. Sí, que ya son unos años. Dones. Ajá, como nosotros. Como nosotros, casi. Y y entonces así como que, ay, yo burlándome de los millennials. Ajá. Es así como que... resulta que yo soy millennial. Resulta que yo soy millennial, ¿no? Ajá. Y entonces ahora esa es la nueva carrilla. Viró a eso, a los de 35, 37 años. Ajá. Descubren que son millennials, ¿no? Que es la carrilla. Que están así en el mero... Pero sépanse umbral. Que nosotros no somos millennials. Somos 79, así que no entramos ni en siquiera. La estadística. Controlador, por ejemplo... Controlador es del milenio. 84 y él... No, él es del 87. Sí, él es 100% milenio. Pero él dice que no, güey. No, no es le caga, güey. Ah, pues él sí es completamente milenio. Pero sí está medio millennial. Sí, la verdad se ve. Sí. Descubren el chaquetín, dice Dubi Darling. Imagínate. Es tocar el tilín. Los millennials descubren que tocándose el tilín. les sale algo. Siente bonito. ¿No? Espero no ser el único. Me salió algo blanquito cuando estaba. Yo lo que leí. Me salió algo blanquito. Y sentí sí, como cosquillitas. Yo lo que leí era un güey que en un Twitter puso: ¿y si todos los que votamos por López Obrador cooperamos 100 pesos para que construya la refinería? Ah, ¿sí? Y entonces le contestan, güey, millennials descubren los impuestos. Sí, sí, sí. Chale. ¿Y así? Dicen los que millennials tienen todo un mundo por descubrir. Ya nos dicen que el controlador es millennial. ¿Millennial? Ajá. Ay, ¿quién dijo eso? El Dubi Darling. Y bueno, saludar a... Ah, ya no está. Ah, sí, está May Valencia aquí con nosotros. May Valencia. Acaba también de conectarse también el Inge, Pedro Picapiedra. ¿Cómo está, Inge? Saludos. ¿Él es millennial? Él es millennial. ¿Sí, no? Sí. De espíritu. Súper millennial. Uy, sí. Lo que pasa es que los de los millennials tampoco puede ser tan radical, ¿no? ¿Cómo? O sea, no puede ser que de un día para otro... Ah, no, o sea, sí, exactamente. Nació el primer millennial. Ajá, naciste el primero de enero. Tú casi eres millennial. Yo, no mames, güey, ¿cómo crees? Ah, sí. Bueno, sí, vea. Sí. Por 2 meses casi era millennial. Y si eres siete mesino, en realidad eres millennial. ¿Qué? Yo no soy mi siete mesino, pendejo. güey. Bueno, ¿vamos a música o qué onda? Sí, vamos a música. ¿Qué te parece? ¿Ponemos la rola que había dicho? Sí, pon la rola que dijiste. Digo, hablando ahorita de un poquito de... Los feminazis. Feminazis, sí. No, feminazis, sé, millennial. Sí, no se enojen, chavas, o sea, no es mala onda. La verdad es que las defendemos sus derechos y todo, pero a veces creo que exageran un poco. Creo. Sí. Digo, no es por hacer polémica ni nada, pero... Ah. Digo, somos unos viejitos, ¿cómo dijiste? ¿Rooking? Rooking, hacemos rooking. Somos unos rucos ya resentidos que no hemos podido aceptar que ya no somos la generación del momento, o sea... Nos cuesta trabajo, entonces denos chance. Entonces, miren, para todos ustedes vamos a escuchar a esta banda. Déjame ver dónde está. Bien feminazi, ¿no? Sí, sí, súper feminazi. No. Feminista. Ah. Ellas son las... Thundercat. Thunder Pussy. No, es que no lo tenía aquí. ¿Viste las nuevas animaciones de los Thundercats? Thunder Pussy. Ah, sí, que son como estilo ya caricaturita de Cartoon Network, ¿no? Ajá, de Steven Universe o algo así, ¿no? Me parece. Ah, dale, es esa caricaturita, sí. ¿Qué opinaste de eso? ¿Te molestaron? No me gustaron. ¿No te gustaron? No, o sea, ¿te ofendieron? No, ofenderme no. Pero se me hacen, no se me hacen tan chidos. Se hizo X. Se me hizo así como que, ay, ya, esto es lo que sigue, bueno, ya. Pero, por ejemplo, sabes que a los niñitos les va a gustar, ¿no? Sí, seguramente. Muy probable. Seguramente. Es el estilo que les gusta, ¿no? Entonces, pero sí prefiero el estilo. Lo que pasa es que también, otra vez los millennials, ajá, que ni estuvieron ahí en los Thundercats, ajá, alegando, no, es que las otras son mejores y es un atentado. Tienes 25 años, no es para ti, no es para alguien de 30 años, ajá, es para alguien de 8 años. Exactamente, sí. Ya, relájense. Pero ¿qué sigue, güey? O sea, ¿Batman con el estilo de Bob Esponja o qué? Pues sí, sale Batman en estos Teen Titans, ¿qué se llaman esos? Ah, cabrón, no sé, güey. Los jóvenes titanes, no sé qué, también caricaturita millennial. Caricaturita sí sale ahí en algunos episodios Batman. Ah, ¿sí? Y también así. No, pues ya ni aquí ni leo. Sí, ya. Bueno, vamos a escuchar a las Thunder Pussy. ¿Cómo se podría traducir? Como las vulvas... De rayo. Vulvas de... Estruendosas. Estruendosas, exactamente. Sí. Son unas muchachas... O como pedo vaginal. No, ¿cómo crees? ¡Ay, te va un Thunder Pussy! Bueno, ahí les va el Pussy. Estas chicas, creo que son de Nueva York, no sé. Están muy chidas, búsquenlas. La verdad es que tocan bastante bien y son muy entretenidos sus conciertos y sus presentaciones. No ha sido, ¿verdad? Lo has visto a través de... Bueno, obviamente, lo he vivido a través de los demás, como tú nos acabas de recomendar. Las puchirribidoras. ¿Las qué? Las puchirruidosas, dice Dubi Darling. Algo así, más o menos. Bueno, vamos a escuchar a las puchirruidosas con esto que se llama justamente Thunder Pussy, de su álbum Thunder Pussy. Y pues ya regresamos a Cállate Podcast. Mientras vamos a... En este episodio que se llama Cállate Podcast, de nuestro álbum Cállate Podcast. Bye, amigos. No me acuerdo qué tengo que hacer aquí, a ver. A ver si lo bajo aquí, ¿qué pasa? Ay. Aló. Ah, no. O sea, aquí se baja la música y aquí lo bajamos. Bye. Cállate. Ahí está. Ahí está una Thunder Pussy. Ajá, sí, ya después de que... Bueno, sí, lo que sea. Bueno, ya estamos aquí de regreso, amigos. Déjenme ponerles aquí musiquita bonita del año 2008, cuando este programa... Ya pondré algo nuevo. Comenzaba. Mejor. Ah, ¿ya me quieres? No, sí, está bien. Está bien. De los Ting Tings. Los Ting Tings. Tenían otra canción, ¿verdad? Había otra. O esta es la buena. Ya no sé cuál era la buena. La buena era la otra, ¿no? Y murieron, ¿verdad? Creo que sí, ya no pasó nada. No ves a nadie por ahí diciendo, yo soy fan de los Tin Tin. ¿Quién es tu banda favorita? Fui a ver a los Tin Tin al Corona Fest o algo así. Nada de eso. Cosas que se quedaron en 2008. Exactamente. Pues muchas de las que están aquí, ya no sabes dónde quedaron. No, pues no. Justice, Hot Chip, bueno, más o menos, todavía siguieron, pero... Pero ya también como que tuvieron su curva de aprendizaje. Bueno, muy bien, ya estamos de regreso y escuchamos a las Thunder Pussies, por si no nos quedó claro, la canción se llama Thunder Pussy. Y pues ellas son muy... Muy thunder. Muy thunderosas. Con un pussy. Con un pussy. Ya nos quedó claro que tienen su pusita, su cuchita. Ajá. ¿Qué más sigue, amigo? Ah, oye, no, espérame. Paren todo, paren la prensa. Paren la música. Nuestro amigo Carlos de California. ¿Sí es Carlos de California? Carlos. Charles. Sí, Carlos de California. Dice, chicos, acabo de donar para celebrar los 10 años. Y un millón de pesos. Gracias, muchísimas gracias. Acabo de dejar un donativo bastante generoso. Muchas gracias a nuestro amigo Carlos. Se nota que le va bien. Es gringo. Sí. Pues pagó en dólares, güey. Para él fue como... Un dólar y ya, ¡pum! Sí, güey, ya nosotros nos salieron así como muchos pesos. Muchas gracias, Carlos de California. Y... usted, al igual que nuestro amigo Carlos de California, también done a través de callatepodcast.com y háganos felices. Ya, ¿para qué nos alcanzamos? Deberíamos ser como un changuito. Ajá. Cuando le echan dinero. Uh-huh. Y debemos grabar un videito haciendo algo, güey. Exactamente. Yo tenía una... alcancía y cuando le echabas una moneda hacía algo, güey, pero no me acuerdo qué. Sí, había unos changuitos que bailaban, ¿no? Ah, bailaban o algo así. Otros gatitos que sacan la manita y agarran la... ¡Ah! Ese estaba bien... Estaban hermosos, güey. Estaban bien lindos. Me gustaba ese, güey. bueno, gracias, Carlos de California. Debemos una... Pues no sé, güey. ¿Qué podemos ¿Qué vamos hacer? A pagar? ¿Cómo justificar todo este dinero que está entrando? ¿Qué más sigue? No sé, tú ibas a recordar algo. No, tú ibas a decir algo, ¿no? Yo solo estaba leyendo hace rato de la estrella esta del... ¿Cómo se llama? El Paseo de la Fama en Hollywood. Ah, claro, sí. ¿Hollywood? Sí. Hollywood. A ver, allá nuestro amigo Carlos. Es Hollywood, ¿no? Nos reporté desde allá, ¿no? Mande el reporte. Resulta que destruyeron la estrella de Donald Trump. Donald Trump. President de Trump. Donald Trump. Ajá. Pero según esto es la segunda vez, ¿no? En la cuarta transformación se dice Trump. Trump. Ajá, de Trump. Donald. Trump. Ajá. Donald Trump. Ajá. Ya no tengo cerveza, amigo. Pues es que apenas donaron, güey. Sí. Antes de las donaciones no teníamos. Habían donado antes y ya tendríamos harta cerveza. Es la segunda vez que la destruyen. Sí, ya, esto es la segunda vez. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso la gente? Porque es mala. No piensa. Sí, la primera vez fue con un martillo, según tengo entendido, con un mazo. Y eso fue poquito antes de las elecciones, antes de que ganara, ¿no? Y ahora fue con un pico. Ahora fue con un pico. Un güey sale con un pico así en la madrugada y empieza a darle. Cuando tengamos nuestra... estrella, por favor, no la vayan a destruir. No, por favor. Ahí va a estar Carlos de California. Vigilándola día y noche. Sentado ahí en la ¿tú crees que a Donald Trump le pueda importar? Que diga, lo dudo realmente, qué malo, ¿eh? Qué gacho. Lo dudo, que ni siquiera... Pero pues sí, sí te da... O sea, creo que la gente sí... Sí es mala con a Trump, ¿no? Pues mucha sí, ¿eh? ¿Qué crees que pase? Porque han pasado muchas cosas con Donald Trump. Cuando nosotros estábamos transmitiendo cuando fueron las elecciones. Uh-huh. Y estábamos así en vivo diciéndoles, éramos el único medio que estábamos diciéndoles que iba a ganar. ¡Ah, no más! ¡Donald Trump va a ganar, güey! ¡Qué perrón! Y tú dijiste, ah, güey, no va a pasar nada, güey. ¿Qué va a pasar? Pues, no nos afecta nada. No, eso lo dijo Andrea Legarreta. No, güey, tú lo dijiste, güey, está grabado. Vayan ahí, bueno, luego les tuvo ahí. Búscanlo. Busquen el episodio 200, creo que el 15 o algo así. Uh-huh. Tú dijiste que no iba a pasar nada, güey. Pero creo que sí han cambiado algunas cosas, ¿no? Algunas cosas, ¿no? ¿Cómo qué? De entrada, en Estados Unidos como que se volvió a subir el fervor racista, güey. Uh-huh. Como que los racistas que estaban así como medio dormidos, como que ya los veía la gente mal. Uh-huh. Ya tuvieron pretexto para salir. O sea, hay muchos mexicanos que han sufrido cierto racismo en Estados Unidos. La otra vez había una noticia horrible, güey, de un viejito de 92 años que le dieron con un tabique, güey. No mames, no vi. estaba así un viejito, creo que había ido a visitar a su familia que vive ahí en California, no sé, ya sabes, ¿no? Y entonces, que no sé por qué, salieron unos negros y creo que pensaron que estaba molestando a un niño, a su hijito, güey. Chale. Y que le dieron con un tabique en la cara, güey, y lo patearon entre cuatro negrotes, güey, y que le dijeron, go back to Mexico. Ah, bueno, así no hablan los negros, ¿verdad? Go back, es Michael Jackson. Go back to Mexico. ¿Qué onda, güey? ¿Por qué hacen eso con un viejito de 92 años? ¿Todo viejito? Pues porque hay video de cuando ya está ahí tirado en el suelo. Sabe, era de Michoacán. No más. Pues ya, vas a ver. ¿Sí quieres que vaya a Estados Unidos? Vas a ver quiénes eran. Eran como cuatro. Así todos allá. Todos son iguales. Todos están prendidos. Estaba bien oscuro, estaban negros. Pues no se veía nada. Pobre viejito, ya nos dijo Carlos de California que ahí va a estar. Ahí estará cuidando nuestra estrella. Yo pensé que en la de Donald. Sí, golpeando la de Donald Trump. Ey, sí, debería tomarse una foto ahí con un pico. Ajá, a un lado de la estrella destruida. Sí. Y pues ya es todo lo que tenemos sobre Donald Trump. Pues sí, pues es que es lo que te digo, güey, no va a pasar nada. Mira, yo tengo un par de notas más. A ver. Una de que TV Azteca ya no va a transmitir fútbol. ¿Por qué? Y regresando al tema tan bonito mundialista. ¿Tú estuviste viendo el mundial o no? Yo solo vi como un par de partidos. ¿Y ya? Pues es que... No, pues es que resulta que dieron su informe trimestral, así financiero. Perdieron dinero. Y perdieron dinero. Que pues es que ya nadie ve tele, ¿no? No, que supuestamente les fue muy bien, que tuvieron así ingresos por ventas para sus programas del mundial por, no sé, millones de pesos. No sé cuánto, güey, no tengo el dato ahorita. Y me da hueva, me está bien el link. Pero salió más caro producir todo, güey. Pero pues sí, güey, o sea, es que llevan como a 20 güeyes ahí. Claro, claro. Que llevan que al... Bueno, llevan a los comentaristas superestrellas, ¿no? A Zaguiño, que la tiene impresionante. Y aparte necesita otro asiento para hacer. Exactamente, güey, un asiento extra para miembro. Acomodar a Zague. Un asiento para Zague y otro para el... El miembro de Zague. El Berguiño de Zaguiño. Luis García, Martinoli, ya las estrellas, ¿no? Sí. Luego llevan a los comediantes estos. Esta vez fueron los Mascabrothers. Iba otro güey que la verdad no sé, el Capi creo se llama, güey. Si no sepa lo conocía. Llevaban a Facundo. Llevaban a un güey que hacía reportajes. Iba así a hacer reportajes sobre animalitos y no sé. Ay, qué lindo. Andaba en Siberia y en un montón de lugares. Entonces Siberia está hasta la punta de la chingada, imagínate. Ajá, pues ahí estaba, güey. Estaba el güey siguiendo a un... águila negra, un águila gris, un búho gris, no sé. Ajá. Qué mamada, el güey congelando así. Estamos a menos 40. Hubiera habido un estadio en Siberia, ¿no? Hubiera habido un estadio en Siberia, así hasta el otro lado. Sí, sí, ya sí, es que hay un tren transiberano. Transiberano. Donde mandaban a... dicen que sí está muy alta la música. Gracias, perdón. Pues bailenle. Báilenle, no, pero fue el viejito de ¿cómo se llama? De Danubio. Ay, está muy alta la música, bajen ese ruido infernal. A ver, ya, ahí está, viejito, a ver, ¿cuál es el intento? No, sí, estaba muy alto. Dormí. ¿Qué no nos dicen antes? Dormí. A ver, ahí está, sí. Ya, ahí está, Danubio. Ahora vamos a hablar también. Ya duérmete, Danubio, por favor. Ya es tarde, hombre. Y ¿qué? Llevaban al difícil de creer. Y ese vato está bien viejo. La otra vez estaba yo en una farmacia o en algún lado. ¡Ay! Y lo viste, ¿qué pasó? Y lo vi súper acabado. O sea, ¿estaba en la farmacia él? No, lo vi en la tele, en una tele. Yo lo vi que se veía igual. ¿Sí? No pues sé. Es que lo has seguido viendo, pero yo que tengo 10 años sin verlo. No. ¿Crees que veo yo te veo? ¿Que lo ves diario? No, pues no notas. Como que estaba muy, muy maquillado. Bueno, total, bueno, llevan así una superproducción. Millones, ¿no? Entonces, pues claro que les va a salir carísimo, ¿no? Luego mandan comentaristas o reporteros desde un año antes, así a Rusia. Hubo un güey que lo mandaron. No me acuerdo si ese era de TV Azteca o de Televisa, pero había un güey que tenía como un año ya aprendiendo ruso y todo, güey. Pues casi cuando acaba el mundial. Ándale, casi. Ahorita ya tienen alguien en Qatar, ¿no? Están alguien allá transmitiendo. Y cada domingo transmite su... su notita. Su notita de... Pues aquí en Qatar, no sé qué. Entonces, pues claro, pues claro que les va a costar miles de millones de pesos de eso, güey. Entonces claro. Ya dijeron que a lo mejor ya no iba a ser rentable seguir transmitiendo fútbol. Y bueno, qué pues triste. Qué triste sería, ¿no? Qué triste que acabaran las televisoras. Ajá. Sería muy, muy feo. Y pues ya. Ah, no, me falta la última nota, güey. ¿La quieres escuchar? Uh-huh. ¿Te acuerdas? Aquí hemos hablado sobre las chicas del clima, ¿no? Sí, claro. Constantemente hablamos sobre ellas. Es más, Manolo es una chica del clima. Tenemos la sección del clima. Exactamente. Pues una de estas chicas del clima, que está así súper buenota. Ajá. Digo, muy guapa. Muy elegante. Se llama Janet García. Ah, sí, como que la recuerdo. Sale en Hoy o en algo así, en Televisa, creo, güey. Resulta que esta morra andaba con un güey que se llama, que se hace llamar Face Sensor. Y es un gamer, güey. ¿Sensor? Ajá. Ah, es un gamer, güey. Es un güey que se dedica a jugar jueguitos en PlayStation, güey. Ya. Sí, sí. A los eSports. Ajá. Y entonces tenían así su canal de YouTube y se veía cómo eran súper felices, güey. Vivían juntos y tenían sus mascotas. ¿Tenían un canal de YouTube, güey? Sí. ¿Los dos juntos? Sí. Bueno, más bien, el canal de ese güey en YouTube era nada más así puros videos de él con su novia y sí, besándose. Y el güey agarrándole las nalgotas y todo, güey. A ver, dime el clima, dime que va a llover. El güey es gringo. Ah, oh, dime que va a llover. Ajá, y entonces salió un video en esa semana del güey diciendo, no, pues es nosotros ya haber terminado porque yo querer concentrarme en mi carrera como gamer. Claro. Tengo que entrenar mucho para Call of Duty. Exacto. Entonces, pues, ya no poder andar con Janet, la mexicanita que me andaba cenando y que está bien sabrosa. Y ya, güey, la mandó supuestamente, o sea, la historia parece ser que ese güey la mandó a la chingada. Es que esa es la mentalidad del primer mundo. Te tienes que concentrar en lo que quieres hacer, en lo que quieres lograr. Ajá. Y estamos aquí pensando como mexicanos, ¿qué es lo que estás pensando? Pues, nomás la dejó por... Sí. ¿Cómo la pudo dejar con semejante cabuz? Exactamente, de hecho la mayoría de los comentarios así eran. Pero no crees que nada más en México, así ves tú su canal. Ajá. Y los comentarios en inglés, porque sus seguidores son gringos, güey. O gente que habla inglés. Ajá. Así, o sea, diciendo, qué pendejo, qué estúpido está en inglés, ¿no? Qué pendejo, pendejo. ¿Qué? Muchos comentarios eran así de, este güey es gay o... Pero todo haciendo alusión de, ¿cómo puedes dejar una vieja que está tan buenota, güey, por seguir con... Es porque es feministamente correcto. ¿Eso es feminista? ¿Qué es feministamente correcto? Dejarla. ¿Eso es feministamente correcto? Sí. ¿Por qué, güey? Pues ahora se debe conseguir una fellita. Sí, es cierto, sí, claro. Exacto. Ya te entendí. O sea, no puede estar. Sí, no puedes andar con una chava guapa, güey, porque no. Es machista. Es machista. Ah, ya te entendí. Se puede pensar que nada más la quería por su físico. Ah, exactamente. No por sus logros en la televisión. Exactamente. ¿No? Pues no sé, güey, pero me quedé pensando. Pues a lo mejor. Pues sí dices, o sea, a ver, sí está bien rica la chava, güey. Sí está muy, ¿cómo decirlo para que no escuche tan naco y tan feo, güey? Porque luego me van a regañar, güey. Muy bien desarrollada. Tiene un cuerpo muy bonito, güey. Muy torneada. Ajá, sí, exactamente. Así dicen las señoras, tiene un cuerpo muy bonito. Ajá, un cuerpo muy bonito. Pero ¿sí, pues, no te ha pasado que dicen eso de repente? Sí. Ay, mira, fulanita, ¿viste a fulanita? Ajá. Ay, qué bonito cuerpo tiene. Sí. Y así de, ay, sí, qué bonito. Qué bonito está. Qué lindo. Pero pues, a lo mejor le olía mal la boca, güey. Las nalgas. Ajá, o a lo mejor era insoportable. Lo dominaba. Ajá. Pero él dice que era por no los lo dejaba jugar a los videojuegos. Exacto, pero ese, en realidad es el punto, porque incluso él explica que pues ella, pues es que decía, no, yo entiendo, es que las mujeres necesitan tiempo y pues todo sí. Eso, pero pues yo empiezo a entrenar a las 7 en mis videojuegos, a las 7 de la tarde. Yo le hubiera montado una pantallita así en las nalgas. Ajá. Y ya, ¿no? Asunto resuelto. Pues ahí voy a tener que ser una pantalla como de 32 pulgadas, güey. Pues sí, güey, tienes razón. No, decía que sus horarios pues no coincidían. Porque, dos pantallas. Pues, ajá. Entonces decía, no, pues es que ella va a trabajar hoy en la mañana. Uh-huh. y ya trabaja toda la mañana en sus programas, y no sé qué. Yo voy al gym y no sé qué. Y se aburre toda la mañana. Ajá. Solo, pobrecito. Y ya, no, pues yo a las 7 de la noche, cuando ella va llegando, yo empiezo mi entrenamiento de Call of Duty, porque pues hay que entrenar mucho y todo, ¿no? ¿Y por qué a esa hora? Pues no sé, güey, no sé. No, no, está pues mal. Yo todavía estoy hasta la 1 de la mañana ahí jugando y haciendo mis transmisiones. Y pues ella, pues ya está cansada, ya se quiere ir a dormir. Entonces pues ya no le puedo cumplir casi casi, ¿no? Y pues entonces yo prefiero continuar con mi carrera de gamer. Y entonces, pero ¿tú qué crees? Porque yo alguna vez estuve en ese dilema, güey, de ¿qué sigo? ¿Sigo con carrera, mi chava, o sigo jugando videojuegos? Y bueno, la decisión obviamente, o sea, no fue, o sea, creo que es muy obvia, güey. Ajá. O sea, la verdad es que yo admiro al güey, yo hubiera querido decir, ah, no, yo quiero seguir jugando. Estuvo bien elegir el amor. Sí, sí estuvo bien elegir el amor. Bien. Ay, bueno, gracias. Me hace sentir mejor, güey. No, es que de verdad, güey, sí llega un momento que dices, ay, güey. Aquí es donde yo les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Exactamente, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y pues ya, bueno, ahí está. Entonces, pues si ustedes tienen una vieja así, digo, una novia muy buenota. Sí, ya no puedes decir tampoco vieja. Aguas con sus prioridades porque es difícil a veces. No sean gamers. No sean gamers. Gamers. Ahí está el secreto. Gamers. Es la gamer. Exacto. Y pues ya, no sé qué más. Ya. ¿Alguien nos pedía que platicáramos sobre nuestra cosa más masculina que hicimos? La cosa más masculina de la semana. Sí, porque decía Danubio Bernal que él le tocó manejar desde... déjame ver. Ay, ya se me fue el sub. Se me fue. Dijo que había, le había tocado manejar de al DF y de regreso. Y que eso fue lo más... Lo más y que ya estaba hasta la madre de manejar. Pero que eso fue lo más masculino que hizo. Cargar el garrafón. Uh-huh. Ya no puedo cargar bien el garrafón. Ya me duele la espalda. Ay, es que ya estamos viejitos. No, es que ya no... Ya no, no yo, ya fíjate no, que hoy me puse a reparar un ajedrez viejo. Ah. Un ajedrez de hueso. Estaba así todo roto. De marfil de elefante. De marfil de elefante. Y entonces ya yo me puse ahí a... Junto con mi papá nos pusimos ahí a tallarlo. Me tocó tallar algunas un par de piecitas para que... Como estaban rotas, para hacerlas que embonaran otra vez. Sí, eso es masculino. Ajá. Solo porque estabas con tu papá. Si lo hubiera estado haciendo solito, ajá, no hubiera sido masculino. Ahí sí hubiera estado un poco homosexual. Sí, exactamente. Y aparte de eso, no, creo que no he hecho nada más masculino, la verdad, en mucho tiempo. Sí, yo ni siquiera me puedo ya imaginar qué. Ajá. ¿Qué es hacer algo masculino? ¿Qué es hacer? Claro que sí, amigo, lo haces. A ver, ¿cómo qué? Pues, por ejemplo, cuando a lo mejor levantas la voz a tu mujer, ya es algo masculino, ¿no? No, eso es algo inapropiado. Bueno, pero aquí entre nos sí es masculino, güey. Antifemi. ¿Lo has hecho últimamente? Últimamente no. O sea, oponerte a lo que dice tu mujer. Oponerme no. Entonces, ¿qué, güey? Pues es que es lo que te digo. Ya estás castrado, güey. Ya no hay. Ya esa acción, por eso ya no funciona aquí en Cállate de Podcast. Porque ya no hay. Ya no somos masculinos. Somos masculines. Masculines. Poner un soporte de televisión en la pared, dice Tartoleto. ¿Eso es masculino? Ah, eso ya lo hice hace como 6 meses. Eso es que ya solo ya lo hicimos. Sí, todo lo del hogar ya lo hicimos. Se les van a caer los huevos por atrofia. Pues sí. Pues sí, no se caen, ¿o sí? Nomás se quedan ahí como secos. Como pasas. Y pues ya, si estuviera Manolo ya nos estaría diciendo una super que hizo algo. Que levantó el coche y... Bueno, el otro día que fuimos a una fiesta, ¿te acuerdas que tuvimos una fiesta muy bonita? Sí. ¿Algo? Sí. Era un jardín, ¿no? El salón de eventos. Entonces yo tuve que salir un momento de la fiesta y luego ya regreso. Pum, y ahí voy en camioneta. Y ya no había lugar donde estacionarse, obviamente. Y entonces veo un pradito así de pastito. Y había unos coches, un par de coches ahí estacionados en el pradito de pasto. Sí. Y dije, pues ahí voy. Uh-huh. Y que me meto y que siento que se me iba a derrapar ahí toda la... sí. Porque ya que me asomé por la ventanilla, pues vi que estaba un pantano porque acababa de llover. Sí, había estado lloviendo. Estaba lloviendo, entonces era un lodazal. Y no, ya no... ¿Recuerdan que en algún episodio conté cómo me atasqué? Ah, sí, sí. Así, chido, ¿no? Entonces, me vino todo eso a la mente. Mm. Pues imaginé aparte la escena, ¿no? Así en medio de la fiesta. Ajá. Lanzando lodo por todos lados a toda la gente de la fiesta. Ajá. Y luego bajarme a pedir ayuda. Ajá. Y tu esposa así gritándote, ayúdenme, de ¿por qué te metiste ahí? Eso fue lo más masculino que hice, no meterme al lodo. ¡Wow! Reaccionar rápido. No, pues muy, muy y decir, huye antes de que sea demasiado tarde. Ajá. Bueno, está bien. Así fíjate es. Que pasaron un par de cosas para mí masculinas. Ahorita que dijiste lo de estacionarte. Ajá. Ya ves que una parte estaba junto a un cerro. Así, ajá, literalmente había un cerro. Sí. Entonces había una parte donde se había deslavado parte del cerro. Había piedras tiradas y tierras y una roca grandota. Ajá. Y el lugar estaba todo lleno el estacionamiento, menos ese pedacito, como que la gente no se atrevía. Ah, yo llegué y puse ahí. Cuando regresaste, una roca gigante. Ajá, dije que le caiga una roca, yo la quito. Yo la quito. Entonces fue mi primera cosa masculina que hice ese día. ¿Sí? La segunda cosa masculina que hice en esa fiesta fue simplemente posar para la prima de la festejada, las primas de la festejada. Para la foto, sí. Ahí estaban las primas así como echándose el taco de ojo, güey. Entonces yo nomás me dejé querer un poquillo. Claro, te quitaste la camiseta. Así, ajá. Hice los músculos, ya es como hacen las chichis, los pectorales, que los mueven así esos muchachos, así que están fuertotes. Ya, eso fue lo que hice. Bien. ¿Te parece que eso fue masculino? Sí, me parece bastante masculino. Bueno, suficientemente, ¿les parece suficientemente masculino? No, dice Carlos de California que arregles la licuadora ruidosa. Ah, ok. Sí, eso sí sería algo masculino, ¿eh? Sí, estaría bien. Cierto. Sí, es que antes de entrar al aire, estaba escuchando una licuadora ruidosa. Y bueno, pues, ¿qué más, amigo? Ya con eso podemos llegar a la conclusión de este programa. Ah, colgué unas repisas. ¿Ah, sí? Sí. Wow. ¿Y qué pusiste? Y puse mi colección de... De Barbies. De mi pequeño pony. Exacto. Pues ya, ¿no? ¿Qué onda? Ya. Yo creo que esto se caducó. Así es, llegamos al final de esta emisión. Si estuviera Manolo haríamos un... Callaoke. Un callaoke, pero pues no está. Vamos a saludar a Citlas, que nos está escuchando. Hola, Citlas, ¿cómo estás? Besillos. Ya. Tenemos 5,000 votos en la encuesta. Wow, ya llegamos a 5,000. Y toda la gente piensa que el agua más milagrosa es la del sarcófago milenario. Pues sí, la verdad es que sí. Sí. Bueno, pero todavía no sabemos mucho del agua de Marte. A lo mejor es especial. A lo mejor ni es agua, wey, ¿no? Bueno, sí, todavía no, ni siquiera estamos seguros de que es agua. Bueno, pues gracias por votar. Pásele ahí al Facebook. Pásele. Pues con eso nos despedimos. Gracias, amigo. De verdad, qué amable. Qué padre, ¿no? Qué padre que estuviste 10 con años nosotros. Pues aquí haciendo lo mismo. Exactamente. Ahí la llevamos. Ya cuando cumplamos 20 sí ya será un poco más patético, más, ¿no? Triste. Porque ahorita 10 aquí todavía escucha. Sí, tal vez como que es poquito. Escucho como está lloviendo, ¿no? A lo mejor. Ay, me voy a mojar. Son la las ropa lágrimas que dejé tendida. Ay, no. Son las lágrimas de nuestro auditorio. Exactamente. Bueno, tenemos 8,000 personas escuchándonos en este momento. Perfecto. Gracias a todos por escucharnos, de verdad. Gracias por seguirnos aquí en vivo, por seguir descargando el podcast. Gracias por sus contribuciones, especialmente a Carlos de California, quien no dejaremos de hacerle llegar una felación durante... Ah, cabrón. Güey, es lo menos que se merece, güey. ¿Tú no quieres? Durante el 20 aniversario. ¿Tú no quieres? ¿Que me hagas una felación? No, güey, no, pendejo. Tú hacerle una felación. Ah, no, gracias. Así entre los dos, güey. Eso es Rainbow Cast. Buenas noches a todos, gracias. ¿Y algo quieres decirle a tu público? No, gracias, ya bueno, sí, quedamos bien. Saludos a Manolo y al controlador que no vinieron otra vez. La porra los saluda. Y pues así. Cuídense de la canícula. Así es, cuídense y cuídense el canículo también, porque pues, nunca sabe. Cuídense el Thunder Pussy. Hasta la próxima, amigos. Esto fue Cállate Podcast. Thunder Pussies. Sí, se escucha como que está lloviendo. Sí, está lloviendo. Ya vamos, güey, porque no traje paraguas. No traigo paraguas, güey. Ah, sí está lloviendo. Pues sí, güey. Pues sí, güey. Sí, güey. Yeah. when she wore me what.